mujer de fe inquebrantable y de una confianza total en quien la había elegido. Al ver la alegría que la Madre Teresa difundía y los frutos que recogía, se podría deducir que todo le estaba saliendo bien. Todo eso tenía un precio y salía bien según los planes de Dios. Sus sufrimientos interiores, su soledad, los vivía ella sin manifestárselo a nadie, incluso a Jesús, si eso fuera posible. Por eso escribe: quiero sonreír incluso a Jesús, ocultar así, si es posible, el dolor y la oscuridad de mi alma, incluso a Él. Pasaron varios años de sufrimiento en silencio, excepto algunas vagas referencias a su estado interior. Por fin se decidió a manifestar a Monseñor Perrier el dolor que atormentaba su alma desde el comienzo de su misión con los pobres. Esto es algo de lo que le escribió: por favor, rece especialmente por mí, para que no estropee su obra y para que nuestro Señor se muestre a sí mismo, ya que hay una oscuridad tan terrible dentro de mí, como si todo estuviera muerto. Esto es así más o menos desde que comencé la obra. Pídale a nuestro Señor que me dé ánimo. Es posible que la Madre Teresa, en la descripción breve que le hacía, no habría sido suficientemente explícita y el arzobispo no pudo llegar al fondo de su situación. Con todo, en la contestación le da sabios consejos al mismo tiempo que la tranquiliza respecto a la obra. Dios la guía, querida madre. No está usted en la oscuridad tanto como piensa. El camino a seguir no siempre se hace claro de forma inmediata. Rece para que haya luz. Usted tiene suficientes hechos exteriores para ver que Dios bendice su obra. Por lo tanto, Él está satisfecho. Guiada por la fe, la oración y la razón, con la rectitud e intención, usted tiene bastante. Los sentimientos no son necesarios y a menudo pueden ser engañosos. Un mes después de haber manifestado al arzobispo su estado interior, en 1953, la Madre Teresa hizo sus votos perpetuos como misionera de la caridad, y las 10 primeras hermanas hicieron sus primeros votos. Este acontecimiento llenó de alegría, agradecimiento y humildad su corazón, y así se lo expresa a Monseñor Perrier. Cuando pienso en el 10 de septiembre de 1946, solo doy gracias a Dios de todo corazón por todo lo que Él ha hecho. No me atribuya nada de la obra, puesto que era, es y siempre permanecerá suya. Le pido que me señale mis defectos para que no estropee su obra, la que Jesús me encargó. Sé que hay cosas que podrían haber ido mejor, pero con toda sinceridad he intentado no negar nada a Dios para responder a cada una de sus llamadas. Nuestro Señor había pedido religiosas cubiertas con la pobreza de su cruz. Están las 10 primeras. Han vivido esta vida generosa y alegremente. Si yo hubiera sabido que esto era lo que me iba a dar nuestro Señor, habría temido responder a su llamada por mi indignidad para ser la madre de estas religiosas. Hoy mi corazón rebosa de gratitud a Dios y a usted por todo lo que ha hecho por nuestra congregación, especialmente por asumir la obra bajo su cuidado y su amor personal. El único modo en que podemos mostrarle nuestra gratitud es llegando a ser verdaderas misioneras de la caridad. Excelencia, por favor, rece por mí para que me pueda dar completamente a nuestro Señor. Esta es la Madre Teresa, humilde, sencilla, agradecida, siempre dispuesta a darle al Señor cuanto le pida y Dios le ha pedido mucho y le pedirá más. El arzobispo, que fue testigo desde el principio de todo el proceso de la Madre Teresa, de su llamada y de su respuesta, y del testimonio que estaban dando este grupo de fervorosas jóvenes, no dejó de impresionarse al recibir esta carta, y el mismo día de la profesión le escribió manifestando su total apoyo a la congregación. Esa larga aspiración y la llamada de Dios, tras pocos años, se ha convertido en una realidad, no sólo en una comunidad naciente, sino en una institución probada y confirmada, declarada capaz de vivir, dotada de una gran vitalidad y capaz de desarrollar un apostolado duradero y fecundo. Compartí su alegría esta mañana de todo corazón. Aleluya. Que la congregación estaba dotada de una entrega, generosidad y vitalidad era evidente. Pronto, el Señor comenzó a enviar postulantes y novicias para llenar aquella casa que compraron y a la que se trasladaron, que a la Madre Teresa le pareció tan grande al principio. Las vocaciones eran cada vez más numerosas. Con la llegada de nuevas vocaciones, la congregación podía extenderse y diversificar sus labores. Visitas a los suburbios, escuelas gratuitas, dispensarios, hogares para los moribundos, para los niños abandonados y disminuidos, cuidados de los leprosos y los tuberculosos, formación de niñas pobres, orfanatos y planes de adopción para niños abandonados. Muchas personas, al verlas vivir así, con una entrega generosa a Dios y por Él a los hombres, se preguntaban cómo podían perseverar en esa vida de entrega a los más pobres. La respuesta de ellas no dejaba lugar a dudas: por amor de Jesús y por su poder. Fruto de la unión íntima con Cristo, que cultivaban con la oración y la Eucaristía, reinaba en la comunidad un saludable entusiasmo, consecuencia de la creencia en que lo que hacían era por Dios, y de la convicción de que era Dios mismo quien había inspirado y seguía inspirando al joven instituto. La Madre Teresa procuraba que las jóvenes novicias y las recién profesas fueran muy humildes. El mérito no era suyo, ya que la llamada procedía de Dios. Eso les daba gran confianza, ya que cuando el Señor llama, da las gracias necesarias para corresponder. La unión y la alegría se manifestaban mediante la oración en común y en privado. La adoración ante el Santísimo, que tanto cultivó la Madre Teresa, la participación en la Eucaristía, la dedicación a Dios, la plegaria diaria y los ratos de encuentro fraterno, y esa constante presencia de Jesús a quien veían en las personas a quienes atendían. Eran instrumentos dóciles en las manos del Señor. La Madre Teresa les inculcaba las tres virtudes que quería que las caracterizaran: entrega total, confianza y alegría. A los sacerdotes que atendían a las hermanas les pedía que, por favor, no interfirieran en la marcha de la casa ni en las costumbres de la comunidad. Tenía experiencia de que alguno había querido intervenir en determinados aspectos de la vida de las hermanas. Quienes las atendieron, con muy buen criterio, se limitaron a aconsejarlas en los temas espirituales, que era su campo. La Madre Teresa, que tenía mucha experiencia de vida espiritual y conocía sus problemas y exigencias, formaba a las hermanas primero con su vida, que era un ejemplo para todas. Pero al mismo tiempo las iba formando. Daba vibrantes charlas espirituales a las novicias, a veces hasta 4 o 5 cada día, a grupos distintos, ya que el noviciado se iba ampliando. Aquel grupo pequeño se fue ampliando y en poco tiempo llegaron a 50, 65, 80, 100. Y así siguieron creciendo. El Señor seguía bendiciendo a la joven congregación. Las postulantes fueron llegando no sólo de numerosas regiones de la India, sino también de otros países. Sólo desde una experiencia espiritual fuerte, en donde Cristo ocupaba el primer lugar, era como podían descubrirle en los miembros dolientes de su cuerpo. La labor con los pobres que iniciaron desde el principio llegaba a todas las personas y a todas las enfermedades según las iban percibiendo. Así nos narran sus biógrafos algunas de las innumerables obras que fue creando la Madre Teresa. Los niños siempre ocuparon un lugar muy especial para ella. La labor que ya había iniciado humildemente entre las barracas de Motihill era cada vez más popular. Su deseo era llegar a ofrecer amor y atenciones a todos los niños abandonados. Era un deseo imposible, ya que llegaban en gran número. Eran niños huérfanos, enfermos, lisiados o retrasados mentales, cuyos padres no estaban en condiciones de mantenerlos. Otros, porque sus madres habían muerto en Normal Riday, la casa de los moribundos. Otros procedían de madres solteras que nunca volverían a ser aceptados por sus familias. La Madre Teresa y las hermanas, en todos ellos, veían a Cristo niño y estaban dispuestas a ofrecerles un Nazaret. Habían puesto en marcha otras formas de caridad, pero las necesidades eran tan abrumadoras que rebasaban sus deseos. Y como siempre, al realizar el bien, se tienen que superar los obstáculos que salen al paso. A la vez que su labor cada día era más reconocida por los sectores más elevados de Calcuta, se les ponían más trabas en los niveles oficiales. Esta mujer, de una fe inquebrantable y de una confianza total en quien le había elegido para entregarse a él y realizar esta labor, no se acobardó. Se dirigió al doctor Roy. El doctor Roy era un eminente estadista que presidió muchos años los destinos de Bengala Occidental como primer ministro. Se mantenía en contacto con la práctica médica, ya que era un médico internista de gran reputación que atendía a personajes tan importantes como Gandhi. Ofrecía diariamente consultas gratuitas en su residencia. La Madre Teresa, con la decisión que da el amor y la confianza en Dios, se fue a su casa a las 6 de la mañana. Se puso en la cola que se formaba para ser atendidos por el doctor. La Madre Teresa no fue a consultarle sobre su salud, sino a exponerle el caso de los pobres que atendía y que se morían en la calle. Quería buscar en él la ayuda para que consiguiera de las autoridades que llevasen agua y luz a una zona de barrios bajos. Al doctor Roy no le pasó inadvertida la presencia de aquella mujer insignificante, pero tenaz, y comprendió que estaba de veras preocupada por los pobres. La indicó que fuera a verle a su despacho. Después de varias entrevistas, le dijo que fuera a verle en horas de oficina cuando deseara. Así comenzó una auténtica colaboración entre ellos a favor de los más necesitados. El doctor Roy, un hombre de gran experiencia. La Madre Teresa, una novata en organización y promoción, pero con un corazón rebosante de amor a Dios y al prójimo. Nunca recibió del doctor Roy dinero. Solo su apoyo, su protección y sus consejos, que viniendo de quien venían, valían mucho más que el dinero. Lo que fue para el doctor Roy la gran amistad que le unió a la Madre Teresa, lo puso de manifiesto al cumplir los 80 años. Ese día fue a trabajar a su despacho como todos los días. Los periodistas fueron a entrevistarle. Uno de ellos le preguntó cómo se sentía siendo primer ministro a sus 80 años. Él no contestó con las palabras que se suelen decir en estas ocasiones, de que estaba orgulloso, ni que estaba agradecido al Mahatma Gandhi por haber luchado con él por la independencia de la India, etc. Tampoco aludió a recuerdos suyos, ni mostró ningún tipo de nostalgia. Sencillamente dijo: cuando subí a las escaleras, me acordé de la Madre Teresa, que ha consagrado su vida a los pobres. A mí me hubiese gustado hacer lo mismo. Al día siguiente, estas palabras salían en todos los periódicos. Los frutos del trabajo de la comunidad pronto suscitaron admiración y elogios a medida que comenzaron a publicarse artículos en la prensa local e internacional. A la Madre Teresa no solo no le gustaba esta publicidad, sino que le preocupaba, y así se lo manifestó al arzobispo. Temo que estamos obteniendo demasiada publicidad. Unas cuantas cosas que he oído esta tarde me han dado escalofríos de miedo. Dios nos libre. Por favor, rece por mí, para que yo no sea nada para el mundo, y que el mundo no sea nada para mí. La profunda humildad de la Madre Teresa, que seguía al pie de la letra el mandato del Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, la preservó del orgullo e impidió que el espíritu del mundo entrara en su corazón. Sus obras de apostolado no surgieron debido a un plan determinado ni a ideas preconcebidas. Según dijo la Madre Teresa, las iniciaba según las necesidades y las oportunidades. Así fueron surgiendo escuelas para los más pobres, dispensarios en los suburbios, escuelas dominicales para enseñar a los niños a rezar, escuelas artesanales para que los jóvenes pudieran ganarse la vida. El 23 de septiembre de 1955 se inauguró Shishu Bhavan, el primero de una serie de hogares infantiles, instalado en un edificio de 2 pisos provisto de un gran patio. El edificio resultaba pequeño para las muchas necesidades que se presentaban. El doctor Roy la animaba a hacer casas más grandes y así le decía: «Madre, aquí se necesita una casa mucho más grande. Amplíela. Procure comprar la propiedad contigua. Yo trataré de ayudarle». Este centro, como en general todas las empresas de las misioneras de la caridad, comenzó de manera humilde. Se instaló un grupo de niños enfermos en algunas literas colocadas en la terraza de la planta baja, pero pronto se convirtió en un importante refugio para lisiados, niños y bebés abandonados. Algunos habían sido hallados en los cubos de la basura o en cloacas. Otros estaban tirados en el suelo, en andenes de las estaciones. Casi todos padecían desnutrición o estaban tuberculosos. Pero todos, lo que más necesitaban era amor. Cada día recogían niños que eran conducidos al refugio de las misioneras de la caridad. A veces eran las mismas madres quienes les llevaban por no tener con qué darles de comer. La popularidad de Shishu Bhavan aumentaba cada día. Ya era la misma policía, los asistentes sociales, los médicos y hasta los hospitales quienes se los enviaban. Jamás negaron alojamiento a ningún niño, aunque para ello tuvieran que poner a 3 o más niños en una misma litera. La Madre Teresa, práctica como siempre, se preocupó de comprar 3 viejas máquinas de escribir con las que enseñaba mecanografía a las niñas mayores para que así pudieran conseguir empleo. Cuando los enfermos recuperaban la salud, les proporcionaban algún tipo de educación o enseñanza para que en el futuro pudieran cubrir las exigencias de la sociedad india. La idea de que la solución al rápido crecimiento de la población estaba en la esterilización o el aborto. Era un concepto que la Madre Teresa no solo no podía comprender, sino que le repugnaba el solo pensarlo. Veía en todos los niños a Cristo recién nacido, y su aniquilación a través del aborto lo consideraba una crucifixión. Esta mujer, que no se contentaba con palabras, se dispuso a combatir el aborto mediante la adopción, y por ello envió misivas a todos los hospitales, clínicas y comisarías con esta petición: por favor, no maten niños, nosotras los aceptamos. Y así acogieron a madres solteras que buscaban un lugar donde dejar a un hijo que eran incapaces de mantener. La Madre Teresa recibiría después peticiones de adopción por parte de matrimonios sin hijos, lo que según ella era una bendición del Señor. En este centro se realizaron diversas actividades. Además de alojar a niños enfermos o lisiados y de acoger a madres solteras que esperaban un hijo, también tenía almacenes para distribuir alimentos gratuitamente a los pobres. Otro campo donde desplegó su exquisita caridad fue en la atención a los leprosos. Fueron las circunstancias y su contemplación con los ojos de la fe lo que la llevó a iniciar esta labor de caridad. Esta enfermedad se padecía en zonas donde reinaba la pobreza, la superpoblación y la desnutrición. Las misioneras de la caridad tenían un asilo para leprosos en Gobra, barrio a las afueras de Calcuta, con capacidad para 150 enfermos. Pero cuando se aprobó el plan de urbanización de los alrededores de Calcuta, amenazaron con expropiarlo. Al enterarse la Madre Teresa, se disgustó ante el problema de qué iba a ser de los enfermos. Inmediatamente fue a visitar al primer ministro de Bengala Occidental, el doctor Roy. Con el aprecio y amistad que le unía a la Madre Teresa, la escuchó atentamente, pero tuvo que decirle que no se podía hacer nada. Calcuta crecía y el plan de urbanización tenía que seguir adelante, ya que había gran carencia de viviendas. Tendría que instalarse en otro lugar. Lo que sí logró fue que no se desalojase a los enfermos hasta que ella encontrase otro refugio para ellos. Le ofrecieron un terreno en un lugar del barrio de Bankura, pero no lo aceptó por faltar un elemento tan básico para los leprosos como el agua. Estaba muy preocupada por la situación de los leprosos, que seguían siendo considerados como seres inmundos a quienes no se debía tocar. En una ocasión, alguien le dijo a la Madre Teresa que él no ayudaría ni tocaría a un leproso aunque le dieran 1000 libras. La respuesta de la madre no se hizo esperar. Ni yo, pero lo hago con gusto por amor a Dios. Gracias a un número cada vez más amplio de seglares de la comunidad británica de Calcuta, inició una activa campaña a favor de los enfermos. Se inició un fondo para la lepra y se eligió un día de la lepra. En las cajas donde se recogían las colectas se escribió este acertado mensaje: toca a un leproso con tu compasión. Con este mensaje, la madre quería invitar no sólo a dar lo que a uno le sobraba, guardando al mismo tiempo las debidas distancias, sino a acercarse a Cristo por amor a Él. Porque aunque sus manos y sus pies mutilados no sintieran el dolor, seguían siendo susceptibles a cualquier forma de sufrimiento. Algunas personas de Calcuta respondieron con generosidad, pero otras no lograron superar sus miedos y desconfianzas. Visitó un terreno situado entre dos líneas férreas como posible ubicación de una nueva clínica para leprosos. Las autoridades no aceptaron que se pusiera en ese lugar una leprosería. Además, la gente también se mostró contraria y se lo demostró con palabras y actos agresivos. La Madre Teresa, que siempre trataba de descubrir la voluntad de Dios a través de los acontecimientos. Interpretó aquellas manifestaciones adversas como una indicación de que tal vez Dios no quería allí la clínica para los leprosos, y decidió pasar 2 meses rezando a la espera de que Dios le manifestase su voluntad. Durante este tiempo, una empresa le donó 10.000 rupias y el doctor Sen, médico especializado en el tratamiento de la lepra, se retiró del cargo que ocupaba en un hospital y le pidió pasar el resto de su vida trabajando con la Madre Teresa. De Estados Unidos recibió una ambulancia y así puso en marcha la primera leprosería móvil. Estas leproserías tenían la ventaja de poder atender a un número mayor de enfermos y además de frenar la enfermedad y en algunos casos curarla. Lo que la Madre Teresa consideraba más importante es que no era necesario sacar al enfermo de su ambiente ni apartarlo de su trabajo, que era la base de su dignidad. La primera leprosería móvil fue bendecida por el arzobispo Perrier en Shishubaban, y pronto se podía ofrecer tratamiento regular a unas 600 personas. La labor fue ampliándose y se inauguraron nuevos centros visitados por la ambulancia una vez por semana. A pesar de estos servicios, la Madre Teresa deseaba crear centros o poblados en los que se pudiera alojar y cuidar a los enfermos contagiosos, abandonados o desahuciados. Con esta finalidad nació Shantinagar, la Torre de la Paz, una colonia y centro de rehabilitación de leprosos en el distrito de Burban. Lo que fue un descampado cubierto de polvo se convirtió en el principio de un verde oasis. Antes de que las familias de leprosos se instalaran en la nueva población, se construyó una fuente y se plantaron bananos y palmeras. Quería que los habitantes, en cuanto fuera posible, se valiesen por sí mismos. Los que llegaron primero aprendieron a hacer ladrillos y ayudaron a construir la casa de los que vendrían después. Cada uno hacía lo que podía según la situación de la enfermedad. Cada uno aportaba lo que podía. El plan de la Madre Teresa era instalar en Shantinagar unas 400 familias que vivirían en cabañas de construcción barata y fácil mantenimiento, pero agradables y que pudieran recibir el tratamiento médico que necesitaban. Humanamente hablando, todo se llevaba a cabo con medios elementales. Los conocimientos y habilidades profesionales de las hermanas, medicamento y equipo básico, estaba en manos de la Providencia, así como la vida misma de las hermanas, que siempre corrían el peligro del contagio y ponían más fuerza en atender al enfermo y manifestarle su atención y cariño con que cuidaban el cuerpo de Cristo, que de cuidarse para no contagiarse. Ellas sabían que podían contagiarse, y no les importaba, porque así podían ser también testigos ante los leprosos, de una manera totalmente convincente, de que su amor a ellos, en quienes veían a Cristo, les llevaba a correr ese riesgo. La Madre Teresa sabe que los pobres tienen necesidad de creer en Dios con más fuerza que nadie. Necesitan tener esperanza. Por eso necesitan creer en Dios. La Madre Teresa y sus hermanas dan esta esperanza a los pobres. Quieren transmitirles esa fe inquebrantable en la bondad de Dios y la esperanza sin límites que ellas viven. Las hermanas jóvenes, llenas de delicadeza, se acercan a los enfermos, lavan sus llagas, los consuelan. Nunca tienen con ellos una palabra airada ni un grito de impaciencia. Y esto no lo hacen solo durante unos días, o meses, o años, sino durante toda la vida. Su labor no había que juzgarla por su eficiencia o efectividad, sino por el amor con que la llevaban a cabo. La Madre Teresa tenía muy claro que la vocación de una misionera de la caridad no debía interpretarse como una llamada para trabajar con los leprosos, ni para resolver una forma particular de pobreza. Y esto, aunque una aspirante estuviese especialmente dotada para ello. Porque su vocación no dependía de dedicar esas dotes a los pobres, sino de pertenecer a Jesús. La Madre Teresa no sólo lo tenía claro, sino que no estaba dispuesta a ceder en este punto. Su misión no consistía en ser una asistenta social. El solo hecho de que se pensase de ellas esto la contrariaba. Las hermanas eran sencillamente contemplativas que trabajaban en el mundo. Los éxitos logrados no podían dejar indiferentes no solo a la gente, sino también a los funcionarios del gobierno, y acudieron a la Madre Teresa con la petición por escrito para que preparase a algunas de sus asistentas sociales, porque pensaban que sus éxitos dependían de que empleaban una nueva y avanzada técnica de sociología. Naturalmente, ella no aceptó la petición, porque tenía claro que si había algún éxito en lo que hacía, este dependía de que se reconociera a Cristo en los pobres y de unos valores espirituales que el trabajo social, por muy excelente que sea, no estaba en condiciones de alcanzar. Sin esta perspectiva espiritual, sin la pureza de corazón para tratar con Dios y ver a Cristo en los pobres, sin esa vivencia de la estructura básica de la vida religiosa, la Madre Teresa estaba absolutamente convencida de que ni ella ni sus hermanas serían capaces de atender a los moribundos y llevarles la paz, tocar las heridas abiertas de los leprosos, animar la leve vida que mantenían los niños abandonados y entregarse a todas estas personas con el heroísmo que lo hacían. Sin una oración íntima, profunda, no se puede realizar un apostolado eficaz. Ella lo sabía, lo experimentaba y era lo que transmitía a sus hermanas.